Si yo tuviera que preguntarle en esta tarde, noche, ¿qué sería para usted lo más importante a nivel de las personas, a nivel de este mundo en el cual vivimos? ¿Qué sería aquello que usted diría, mira, lo más importante en la vida para mí es tal cosa? ¿Qué podríamos estar respondiendo? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué sería lo más importante? No solo para nosotros, que tenemos una experiencia de relación con Dios, sino para las personas en general. Supóngase que le preguntamos a generales, ¿qué sería para vos lo más importante en la vida? ¿Qué suponemos o qué cree usted sería lo que habría como respuesta? ¿Qué diría la gente? ¿Qué es lo más importante en la vida? Salud, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Perdón? Familia. La familia, muy bien. Trabajo, unión, bien. Creer, excelente. Plata, dinero, muy bien. Paz. ¿Ah? Muy bien. Todos valores muy importantes. Efectivamente, son cosas bien importantes. Sin embargo, yo creo que si pensamos un poquito más, no les di mucho tiempo para eso, pero si pensáramos un poquito más, todos afirmaríamos, quizás lo vamos a hacer ahora mismo, de que la cosa más importante para la vida de todo ser humano es el amor. ¿Alguien podría dudar de que el amor es la cosa más importante que habría en esta vida? Imaginemos, podríamos tener dinero. ¿Compra eso el afecto y el amor? ¿Podríamos vivir sin amor pero con dinero? Yo sé, algunos dirían, yo sí, dámela toda a mí. ¿Sería eso vida en todo caso? Bueno, muchos no alcanzan a tener salud, o plena salud. Sin embargo, pueden decir y tener la dicha de experimentar amor. Porque aún teniendo salud, pero no experimentando amor, ¿sería eso una vida plena y completa? Bueno, es precioso tener una familia. Muchos tienen una familia, pero en muchas familias no existe amor. Yo creo que lo más importante es el amor. Si hubiera amor, verdaderamente amor, por supuesto, no habría injusticias, no habría egoísmo, no habría envidias que provocan luchas, disputas, peleas, hasta guerras. No habría muertes, al menos causadas por otros seres humanos intencionalmente. Si habría amor, habría verdaderas familias, preciosas familias y matrimonios, buen vínculo de padres con hijos. No habría mentira, no habría engaño. Mire cuántas cosas. Y qué importante es el amor. De hecho, Dios creó a todos los seres humanos con esta capacidad, pero con esta necesidad de experimentar amor, de sentir amor, de recibir amor. Porque además luego eso no termina allí. Recibimos amor y nos hace tan bien, pero para dar amor, que también hace muy bien al que da como al que recibe amor. Así que Dios, sabiendo eso, nos amó desde siempre, desde el mismo instante en que hemos sido concebidos, es decir, antes incluso de nacer, Dios ya nos estaba amando, te estaba amando. Porque Él sabe de la necesidad que todos tenemos de recibir amor. Y el amor con que Dios nos ama es un amor especial, es un amor perfecto y es un amor poderoso. De eso vamos a hablar en esta noche, del poder del amor de Dios. El poder del amor de Dios sobre nuestra vida, sí, sobre tu vida, sobre su vida también puede estar presente el amor de Dios. Y usted lo puede experimentar, lo puede sentir, puede tener certeza de que está siendo objeto de ese amor y de ese amor poderoso que Dios tiene para con cada uno. Y en definitiva, Él nos ama de esta manera, no solo para hacernos sentir bien y seguros y cómodos y guardados, protegidos, etc., sino que además también lo hace para que con ese amor que recibimos de Él, amemos a los demás. amemos a los demás, nos amemos unos a otros. Bueno, encontrar esta clase de amor y esta calidad de amor está siendo cada vez más difícil, ¿no es cierto? Pero no es imposible. En Dios se halla ese amor y Dios está cercano, como decíamos. Y todos aquellos que tuvieran necesidad de ser amados con esta intensidad y de esta manera, hoy mismo, en esta misma noche, lo podrían estar comenzando a experimentar. Así que déjeme compartir algunas enseñanzas respecto al poder del amor de Dios. Vamos a hacer como ilustración esta historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en los primeros versículos. Usted lo va a encontrar allí proyectado para ir leyéndolo. Es una parábola que Jesús enseñó porque algunos veían cómo Jesús mostraba amor a algunas personas. Y como ocurrió, no solo en aquel tiempo, ocurre siempre, ocurre en este tiempo, no hay quien se pare para señalar, criticar, juzgar a aquel que está teniendo una actitud afectuosa o cariñosa o amorosa, sobre todo para con aquellos que más lo necesitan. Y a Jesús le pasó lo mismo. Mire, dice Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban los publicanos eran muy mal vistos en aquel tiempo, eran los cobradores de impuestos, era como el director de la AFIP, qué sé yo, algo así, no, tenés que pagar más impuestos, como en este tiempo, y no nos gusta, reaccionamos, bueno, en aquel tiempo tampoco, a nadie le gustaba, y lo veían mal, porque además eran unas cargas muy importantes que debían estar soportando y había que pagar. Así que bueno, esas personas eran muy mal vistas, publicanos y pecadores. ¿Qué pecadores? Toda clase de pecadores, imagínese, toda la gente que cometía graves equivocaciones en su vida, que dañaba a otros, se dañaban a sí mismos, pecadores, incluso algunos que eran considerados de tal forma que eran menospreciados, humillados, eran apartados de las comunidades, tenían que vivir fuera de ellos. Bueno, con esa gente que recibía rechazo, abandono, menosprecio, y necesitaba amor, con ellos estaba Jesús. Y como sabían que Jesús brindaba este tipo de amor, entonces se acercaban a él para oírle. Esta persona parece que se maneja distinto, tiene una actitud distinta para con nosotros. No nos condena, no nos señala, no nos agrega aflicción a la que ya tenemos. Parece que él tiene un mensaje distinto y se acercaban, aunque sea por curiosidad, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Como si por mostrar amor a la gente que lo necesita, tuviera que hacerse cómplice de los comportamientos de los demás. Y nunca se trata de eso. Dios no era un pecador, no era un publicano. Sin embargo, él no podía dejar de amar a la persona que estaba en esa situación y en esa circunstancia. Pero otra vez, gente que lo señalaba, qué barbaridad, cómo puede ser, cómo se junta con esa gente. Una actitud falta de amor y de misericordia. Entonces Jesús les refirió esta parábola a estos que tenían esta actitud y les dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen no necesitar arrepentimiento. Y aquí en esta historia se nos refleja por sobre todas las cosas el amor de Jesús y el poder del amor de Dios en Jesucristo. Así que déjeme compartir brevemente por qué debemos creer, no era este, era apasionado, este de creo, de la serie que estamos desarrollando. ¿Por qué debemos creer en el amor de Dios? Debemos creer en el amor de Dios porque es poderoso. Es el amor de un Dios todopoderoso. Por eso ese poder lo tiene también su amor. Creer en el poder del amor de Dios porque, en primer lugar, es un amor que busca. ¿Qué hombre, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no sale a buscarla hasta encontrarla? Es un amor que busca. Es un amor que se da cuenta que falta alguien, que alguien no está, que hay un lugar vacío todavía, que alguien debiera estar ocupándolo. Está marcando esta atención permanente, esta sensibilidad constante. No era un número más. No era alguien que uno ignoraba, que si está o no está ni me doy cuenta. ¡No! Aquel hombre referido en esta parábola se dio cuenta que faltaba una y sabía cuál era. Así que el número grande de los que había no dejó de hacerle notar que faltaba una. El amor de Dios es un amor que busca, por eso es poderoso. No estaban todas. Así sucede con nosotros y tenemos que seguir tomando ejemplo y seguir creciendo en el amor de Dios entre nosotros. Qué bueno poder estar compartiéndolo, disfrutándolo, pero como también dice la palabra, nos anima a crecer en el amor y a abundar más y más en el amor unos por otros. Así que de todo esto encontramos también herramientas e instrumentos para fortalecer el amor que, bueno, tenemos aquí en esta comunidad y en esta congregación. Jesús tenía esta actitud y es la actitud que nosotros también debemos tener. ¿Dónde están esas ovejas perdidas? ¿Dónde están las ovejas que faltan en este lugar? ¿Quiénes son los que debieron ocupar los lugares vacíos que todavía tenemos? Bueno, están allí. ¿Dónde? Cerca tuyo, cerca mío. Tan cerca que algunas de ellas están a nuestro lado. No quizás ahora, la vida cotidiana, en el día a día. Hablan seguramente contigo esas ovejas que no están en el redil, esas que están perdidas, que están desorientadas. Los vemos casi todos los días. Esta persona no estuvo esperando a que la oveja regresara o viniera por sí misma. No hay que estar esperando que alguien venga, que toque el timbre, que nos pida una entrevista o que saque turno. El amor de Dios es el amor que busca. Nuestro amor debe ser un amor que busca al otro, que sale al encuentro del que está necesitado, del que está perdido, del que está fuera de los límites de la comunidad. El amor de Dios, nuestro amor, debe ser el que toma la iniciativa. Y claro, tengamos en cuenta una cosa bien importante. Las ovejas en esta historia son personas. Representan personas, aquellos que nunca han estado entre nosotros, aquellos que han estado una o dos veces, pero ya no. Nos damos cuenta, me di cuenta, que falta alguien, que no está. ¿Lo noto? ¿Hago algo por amor a esas ovejas perdidas? Quizá podemos reflexionar como comunidad. ¿Cuál es la imagen que tenemos de estas ovejas perdidas? ¿Las vemos limpitas, blancas, bien alimentadas, con buenos modales y comportamientos? ¿Son personas que conocen la Biblia y memorizaron versículos? ¿Que rápidamente dejarán sus malos hábitos? ¿Cómo les vemos? ¿Alguien podría pensar que estas ovejas vendrían perfumaditas, arregladas, con su vida ordenada y sus familias bien constituidas? No. Las ovejas perdidas están perdidas y sufren por ello. Y están expuestas a debilidades, a peligros, a ser heridas, lastimadas, dañadas, etcétera. Están en esa condición, personas. Pero ahora más, ¿cuál es la actitud que debemos tener hacia esas personas? Pero como iglesia debemos seguir teniendo la actitud que tuvo Jesús y la motivación que tuvo Jesús. La actitud que tuvo Jesús siempre fue de compasión y de comprensión, lo cual les llevó a tomar iniciativa para hacer algo, para ir a buscarlas, para encontrarlas en el camino. Y la motivación siempre fue el amor, mostrarles el amor del Padre, hacerles saber que son amados y amadas, y que el amor del Padre tiene poder, como ahora vamos a desarrollar en un instante más. Las comunidades cristianas debemos tener mucho cuidado en no añadir aflicción a las personas. Debemos evitar hacer sentir un nuevo rechazo a las personas que ya han sufrido algún tipo de rechazo. No podemos llevar mayor dolor a quienes ya no pueden soportarlo más. No hay que causar nuevas heridas a quienes ya tienen tanto sufrimiento sobre sus vidas. No necesitan esas ovejas personas más castigo y maltrato. Por lo cual, no podemos suponer que nos incomodan, que nos perturban, que nos traen problemas. ¿Acaso alguien se sentiría avergonzado? ¿Alguien podría decir, no son como nosotros? No, de ninguna manera, porque el amor de Dios está entre nosotros. No obstante, algunos quizás les puedan ver inconscientemente como esos del mundo, esos viles pecadores, esos que casi nos causan rechazo. No hay que cuidarse de no caer en estas actitudes. Es más, a veces algunas de esas ovejas que aún están perdidas ya estuvieron en algún redil, igual iglesia, comunidad cristiana, pero que salieron heridas de esos lugares. ¿Qué pensamos de ellos? Algo habrán hecho. Mejor que no traigan problemas acá. Esa nunca debe ser nuestra motivación ni nuestra actitud, porque en definitiva, esa era la actitud que había en esos fariseos y en esos escribas que menciona ese texto, que murmuraban sobre Jesús, que nos representa a todos nosotros, que tenía una actitud compasiva, que tenía un corazón abierto y dispuesto para abrazar al que más lo necesitaba, sin importarle qué podrían decir los demás. Las ovejas perdidas representan personas que han sufrido abandono o decepciones. Son esposos angustiados por llevar sustento a sus casas y proveer a las necesidades de la familia. Son madres afligidas por ver que algunos de sus hijos comienzan a consumir drogas. Son chicos y chicas que son víctimas de abusos y de violencia, que experimentan impotencia frente a ello y acumulan tanta bronca e ira que terminan descargándola contra sí mismos y atentando contra sus propias vidas. O chicos o chicas que son testigos del maltrato físico y psicológico hacia sus madres. E igualmente se sienten amenazados y en peligro por sus propios padres o padrastros. Son personas que sienten soledad, que sienten desorientación, que tienen enojo por situaciones vividas. Son ovejas, personas que están débiles, desamparadas. Y desamparado significa sin amparo, sin refugio. No encuentran lugar donde estar a salvo, al menos por un instante. Y otras todavía de esas ovejas han sido heridas en los rediles o iglesias, han sido señaladas, condenadas, apartadas, tratadas sin piedad, avergonzadas, algunas de ellas humilladas, incomprendidas, otras todavía manipuladas espiritualmente. Todos, cualquiera sea el caso, y esto es solo un ejemplo, todos necesitan del amor poderoso de Dios. Y ese amor que está entre nosotros, y ese amor que recibimos todos nosotros como hijos e hijas de Dios, es el que tenemos que brindar a los demás. Lo recibimos para que llene nuestra vida, pero para que lo compartamos con los demás. y nunca podemos compartir aquello que no tenemos y no experimentamos. Por lo cual debemos recibirlo, experimentarlo, creerlo, tomarlo y compartirlo con aquellos que todavía no tienen esa experiencia. Así que el amor de Dios es un amor poderoso porque es un amor que busca. En segundo lugar, el poder del amor de Dios es del amor incondicional. Un amor incondicional. No tiene cláusulas o condiciones. Ah, te amo, pero... Te amo si te portas bien. Te amo si haces esto, aquello, lo otro. Te amo si me das primero. No, no, no. Eso no es lo que sucede en el corazón de Dios. Su amor es incondicional. No es negociable ni espera nada a cambio. Algunos tratan de negociarlo equivocadamente. Si me das lo que te pido, Diosito, te prometo que... No. Si me concedes esta petición, te juro que cambio... No, no cambio nada. No, no hay trueque, no hay negociación. El amor de Dios es incondicional. Él lo da y lo da a todos sin esperar nada a cambio. A veces pensamos que debemos merecer el amor de Dios por ser buenos, por ayudar de vez en cuando a alguien, por no decir muchas mentiras, porque no le deseamos el mal a ninguno, etc. Algunos seres humanos creen que merecen ser amados por Dios, pero en definitiva Él dice, no, yo lo doy incondicionalmente, no es por méritos. Quizás porque esa sea la manera de amarnos entre los seres humanos. Y vemos entonces, yo voy a ver si te voy a amar o no, voy a ver si lo mereces o no, voy a ver si estás en condiciones de que yo te ame o no. Bueno, así quizás nos manejamos los seres humanos, pero Dios no se maneja así. No es que tengo que esperar que el otro se gane mi amor. Dios nos dice, a ver qué vas a hacer y voy a ver si te amo. Él nos ama. Él toma la iniciativa y nos ama. Nada de eso otro es amor. El verdadero amor, el amor de Dios es dado, es brindado sin excepciones y como un regalo maravilloso y a todos. No hay acepción de personas. Ni de raza, ni de lenguaje, ni de situación económica, ni de posición social. Dios ama a todos, publicanos y pecadores, pobres o ricos. No hay acepción de personas, ni por preferencia política, ni por creencia religiosa, ni por orientación sexual, ni por ideología. Dios ama a todos. Por igual, aunque yo pueda suponer, no, pero yo estoy en otra condición, mira a esta persona, mira que eso es lo que hacían los fariseos y los escribas. No debe ser nuestra actitud, hay que amar a los demás, tanto más a aquellos que están en esa condición, de tanta necesidad. Por eso hay que romper prejuicios, y algunos cristianos todavía en este tiempo parece que tenemos que mejorar en estos aspectos. Romper prejuicios. Alguien tuvo una conversación con su pastor. Dijo, pastor, quería compartirle una inquietud que tengo. ¿Sabe? Como me sucede prácticamente todas las semanas, me encontré mientras iba a comprar a la panadería, me crucé con mi vecino Roberto, pero él es travesti. Y yo siento un profundo deseo de hablarle del Señor y sé que lo voy a hacer. Yo siempre lo saludo con respeto, por supuesto. Pero sabe, pastor, después me pregunté, ¿y si me pide ir a la iglesia, qué le digo? ¿Usted cree que nuestra iglesia estaría preparada para recibir a alguien como varón pero vestido de mujer? Bueno, no le digo cómo terminó la conversación, imagínela usted. Pero imaginemos lo que podría acontecer hoy, quizás en alguna comunidad cristiana, si esto sucediera. ¿Y si fueran dos mujeres y entran tomadas de la mano y permanecen tomadas de la mano? ¿Y si vinieran dos varones y manifiestan de estar unidos en un vínculo homosexual? Prejuicios. Cuidado, Jesús nunca estuvo avalando, ni apoyando, ni aceptando los comportamientos equivocados de las personas. pero amó siempre a las personas. No las rechazó por sus comportamientos. No dijo, oh, este no lo merece, este sí, este es buenito, venga, yo lo voy a amar. ¿Cuándo? La Biblia nunca menciona eso, muy por el contrario. El punto es, además, ¿por qué vemos distinto a un hombre elegante, bien vestido y con buenos modales, aunque podría ser cruelmente infiel a su esposa? ¿Por qué lo vemos como distinto? Porque ese mismo hombre que lo vemos con esos mismos aspectos, esa buena conversación, buenos modales, ¿y si fuera homosexual? Solo que aún todavía no lo sabemos. ¿Te das cuenta? Prejuicios. Podríamos estar actuando de manera equivocada. Jesús estuvo en contacto, hasta comiendo con publicanos, con prostitutas, con pecadores, con mujeres adúlteras, compartió con ellos el amor del Padre. Nunca aprobó sus comportamientos, pero los hizo saber del amor de Dios, del poder que tiene el amor de Dios. Y por eso muchos de ellos fueron quebrantados y transformados, porque creyeron en ese amor que les presentó Jesús y aceptaron ese amor ofrecido. ¿Cuándo tendrían oportunidad para cambiar y transformar sus vidas si alguien no les hablara y les demostrara el amor de Dios? ¿Cómo sería una persona transformada por el poder del Espíritu Santo si recibieran de aquellos que poseemos el Espíritu Santo rechazo, prejuicio y mayor condenación? Pero Jesús estaba lleno del amor del Padre, como debemos estar nosotros. Por eso tampoco se preocupó por aquellos prejuiciosos y legalistas, condenadores de los demás, pero indulgentes con ellos mismos, que lo señalaban, lo criticaban y aún se burlaban por eso. La Biblia dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En tercer lugar, el amor de Dios es poderoso porque es un amor paciente. Es un amor paciente. Muchas personas ya han sufrido decepciones en su vida. Confiaron en alguien, creyeron en el amor de otro, pero fueron decepcionados, traicionados, engañados. Muchos de ellos fueron estafados afectivamente, fueron humillados. Y luego de estas experiencias, esas personas se vuelven inseguras, se ponen a la defensiva, en la sospecha de que alguien con quien puedan entablar un nuevo vínculo les pueda demostrar afecto y amor de manera inicial, pero siempre en la sospecha de ver cuándo la cuestión se da vuelta, cuándo me vuelven a engañar, cuándo termino también estafado afectivamente. Están esperando que se descubra la escena, que todo era una actuación, que todo era una mentira. Así que muchos se resisten al amor, a recibir amor por las malas experiencias que ya han tenido previamente. Por eso a veces es difícil demostrar verdadero amor a alguien. Y quizás a usted le ha pasado o le vaya a pasar, que usted nota que la persona está como poniendo límites y no creyendo que usted le pueda amar genuinamente, honestamente y de verdad. Entonces siempre está sospechando, uy, me parece que algo va a pasar. Y siempre tienen esta actitud. Han vivido una amargura y rebelión, muchos de ellos, confrontando a todo aquel que intentara demostrarle cariño y afecto. No pueden soportar ya que alguien les diga que les ama. Es tanta la carga de ira que hasta lo atacan aquel que quiere demostrárselo, porque se resisten a ser doblegados por el amor que quizás siempre les faltó. Por otro lado, además, no debemos esperar que los demás sean como a mí me parece que deben ser, o como a mí me queda cómodo, o como a mí me agrada. Debo amar mientras el Espíritu Santo hace la obra de enseñanza en la otra persona, de sanidad y restauración en la vida de aquel al cual estoy mostrando el amor. Sí, el amor no manipula, El amor no hace que el otro sea como a mí me parece que debe ser. El amor ama y deja que Dios, en el poder del Espíritu Santo, haga el resto de la obra. Muchas transformaciones en la vida de una persona son inmediatas, son rapidísimas, pero muchas otras llevan un proceso que requiere tiempo. Personas que han sufrido maltrato, desamor, abandono, rechazo durante tantos años en su vida, aún conociendo un día el amor de Dios, no se sanan completa e instantáneamente en ese día y en esa oportunidad. El amor que ahora conocen de Dios y que creen que Dios tiene para ellos, comienza a obrar en la vida de esa persona, a transformarla, a cambiarla a través de un proceso que lleva tiempo también. Por eso decimos, el amor es paciente. Dice la Biblia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces, aunque a vos que estás amando a otro, parece que el otro se cierra, que rechaza, que no. Seguí amándolo con el amor de Dios. Seguí amándolo con este poder del amor de Dios y deja que Dios lleve a cabo la obra de transformación en su vida. En cuarto lugar, el poder del amor de Dios es liberador. Rompe con las cadenas de la culpa y la autodestrucción. La carga de conciencia provocada por nuestros malos actos y nuestros pecados. El amor libera de la soledad, del encierro y del aislamiento para mucha gente. Esos comportamientos no son más que refugios, escondites, lugares donde estar un poco protegidos, donde pueden huir de la realidad y a veces de ellos mismos. Son como sótanos oscuros y húmedos donde la gente trata de esconderse, a veces esconderse de sí mismos, a veces esconderse de la posibilidad de ser agredidos y dañados y lastimados nuevamente. Son como roperos viejos y llenos de suciedad. Son como calabozos que atan a la gente con pesadas cadenas. ¿Quiénes se refugian allí? Mujeres violentadas, niñas y niños abusados, varones frustrados y decepcionados, aquellos que fueron abandonados, los que no fueron deseados, los que no recibieron amor y afecto en su infancia, los que fueron culpados siendo inocentes, como por ejemplo, los hijos de un matrimonio que está divorciándose, culpan a sus hijos como la causa del divorcio. Una pesada carga que se lleva desde pequeños. Y claro, esta carga es tan pesada, esta angustia, esta aflicción, este dolor, por cualquiera de estas razones. Dijimos, ovejas desamparadas, personas sin amparo, entonces buscan refugio, buscan un lugar donde sentirse a salvo, aunque sea por un instante, donde tomar distancia de ese dolor, de esos sufrimientos, de esa aflicción, donde poder llorar a solas. Pero eso tiende a aislar cada vez más. El amor de Dios te ayuda a reconocer la realidad, a no esconderla más. Porque conocer la verdad nos hace libres. Es el primer paso para una completa transformación hacia la libertad. El amor de Dios tiene poder para abrir las puertas de esa cárcel y hacer ver nuevamente la luz del día, recibir el calor del sol y ser libre. El amor de Dios tiene poder. Es incondicional, es un amor que busca. Es un amor paciente. Finalmente, es un amor restaurador. El amor de Dios restaura. Restaura nuestro sentido de identidad, que muchas veces se ha perdido o está muy desdibujado. El sentido de pertenencia, de existencia, el sentido de valor por sí mismo. Nos permite equilibrar nuestra estima personal. Me hace saber verdaderamente quién soy. Así que el amor de Dios, cuando es recibido, cuando es experimentado, restaura la dignidad y la valía de la persona. Restaura y activa la capacidad de amar, no tan solo ahora de ser amado y reconocerlo. No solo la capacidad de amarse a los demás, sino de amarse a sí mismo también. De experimentar verdadera felicidad. Restaura la capacidad de afrontar las dificultades de la vida, pero con valentía.